queridos hermanos, continuando las reflexiones que venimos haciendo en estos días para prepararnos para la fiesta de la Virgen, vamos a mirar hoy hacia el corazón de Cristo. Y mirar al corazón de Cristo es lo mismo que mirar hacia el amor de Dios que se muestra en el corazón de Cristo. El amor de Dios que se muestra en el corazón de Cristo, que se hace visible a los hombres en el corazón de Cristo, que se muestra a nosotros en el corazón de Cristo. El amor, en primer lugar. Qué palabra grande, qué palabra maravillosa, esta palabra amor. Podemos pensar que San Juan, cuando le quiere dar un nombre a Dios o decirnos quién es Dios, dice, Dios es amor. Es decir, amor viene a ser como el mismo nombre de Dios. Es el amor en la Trinidad, el misterio de la Trinidad es un misterio de amor y de conocimiento. El Padre, que se conoce a sí mismo y en ese conocimiento engendra al Hijo, que es el Verbo desde toda la eternidad, y el Verbo y el Padre al conocerse se aman, y de ese amor procede el Espíritu Santo. Amor, qué palabra maravillosa. Cuántas cosas que nos puede decir incluso en el mismo orden de las cosas humanas. El amor de una madre por sus hijos, o de un padre por sus hijos. El amor de un hijo por sus padres. El amor limpio de los novios. El amor fiel de los esposos. El amor de los amigos. El amor de la patria. Podemos decir que todas las cosas grandes que hacen los hombres las hacen por amor. Y sin embargo, esta palabra, amor, qué palabra más ensuciada, más rebajada, más bastardeada, más prostituida. ¿Cómo se ha ensuciado esta palabra amor? ¿Qué significa la palabra amor en la boca de mucha gente? Lo decíamos el otro día cuando hablábamos del amor, del matrimonio, del sexo, de todo aquello que Dios ha hecho bueno, y que sin embargo a veces los hombres lo ensuciamos. Y entonces cuando oímos la palabra amor en revistuchas, en películas, en radionovelas o telenovelas, ¿qué quieren decir cuando hablan de amor? Muchas veces le llaman amor a lo que es el amor animalizado. El encuentro no entre dos personas que se aman limpiamente, sino entre dos cuerpos donde cada uno utiliza al otro para un momento de diversión y después lo tira de costado, lo deja de lado. La caricatura del amor rebajado. O amor que queda en un puro nivel de sentimentalismo barato. Basta escuchar 9 de cada 10 cancioncitas más o menos tontas que se ponen de moda y aparece la palabra amor por arriba y por abajo. Es mucho más que eso el amor. O el amor de aquel que ama con las palabras, de aquel que ama con las grandes promesas y con las grandes palabras. Qué fácil que es amor, amar así, con la lengua, con la boca, con las palabras. Decirle a una persona que la queremos. Pero el amor es mucho más que eso. El amor no es palabras. ¿Cuál es el amigo que verdaderamente quiere al amigo? No es el que le dice, yo soy amigo tuyo, podés contar conmigo para cualquier cosa. Y después cuando vienen las malas, el amigo desapareció. No es el novio que le dice a la novia que la quiere y después no la respeta. El que dice que ama y después no es fiel. Es fácil amar con las palabras. Yo a veces se lo digo a los chicos en el catecismo, ¿no es cierto? ¿Dónde está el amor de Dios? En un chico que le dice todo el día a la mamá, yo te quiero mucho, pero después la mamá le dice, bueno, vos que me querés tanto, mirá, andáseme un mandado al almacén de la esquina. Ah, no, no tengo ganas, dejate de molestar, vieja. Digo, ¿cómo tenemos que mostrarle a mamá que la queremos? ¿Con las palabras o con las obras? El amor verdadero está en las obras, y hay mucho palabrerío de amor entre nosotros. Y a veces incluso ese amor que queda como un sentimentalismo superficial en tantos cantitos que escuchamos hasta dentro mismo de la iglesia. El amor es mucho más que eso. El amor puede ir unido con el sentimiento. Normalmente dos personas que se quieren sienten que se quieren. pero el amor es más profundo que el puro sentimiento. Y yo lo suelo decir, aunque a veces llama la atención, el amor a veces tiene que ir separado del sentimiento. Y a veces el amor tiene que ir incluso en contra del sentimiento. ¿Y cómo puede ser eso? Miren, es muy claro. Un padre o una madre que aman a un hijo, si lo aman de veras, a veces tienen que castigarlo. Digan lo que digan los psicólogos modernos. A veces tienen que castigarlo. La Escritura dice, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios dice, el padre que no castiga a su hijo lo odia, porque le está haciendo daño. En cambio, dice, el que lo ama, lo castiga para corregirlo, para enderezarlo. Y cuando una madre castiga a un hijo, normalmente le duele más a la madre que al hijo el castigo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la mamá se deja llevar por el sentimiento? Ay, no, pobre nene, no lo vamos a castigar, no lo vamos a poner en penitencia para que no llore. Y entonces lo deja hacer lo que se le da la gana. Son esos padres que más que padres parecen abuelos o bisabuelos, incapaces de enderezar a un hijo y que le dan todos los caprichos y todas las satisfacciones. Y el chico va creciendo torcido, aprendiendo a hacer su capricho, no crece de veras como hombre derecho, como una niña que va por buen camino y que necesita ser enderezada. ¿Eso es amor? No. No, eso es una mentira, eso es un falso amor. Si por sentimiento, para que el nene no llore, lo dejamos hacer todos los caprichos y lo dejamos que coma lo que se le dé la gana, aunque le haga mal, y que meta el dedo en el ventilador o en el enchufe, porque total el pobre nene... Eso no es amor. El amor a veces tiene que ir en contra del sentimiento. Un médico ama a un enfermo cuando a veces tiene que hacerlo sufrir para curar. Y ahí lo ama. Aunque tenga que darle una medicina amarga, aunque tenga que hacerle una curación dolorosa, aunque tenga que meter el bisturí y cortar y hacer sufrir, pero ¿para qué lo hace? Lo hace para curarlo, porque quiere el bien del enfermo. Y entonces lo ama. Si el médico se dejara llevar por el sentimiento, no, pobre, no lo vamos a hacer sufrir. En vez de darle esta medicina que es amarga, le vamos a dar dulce de leche, que es mucho más rico. Y en vez de operarlo, bueno, lo vamos y se murió el enfermo. Eso no es amor. A veces a un amigo, a una persona que queremos, le tenemos que decir una palabra dura. ¿Por qué? ¿Y por qué anda por mal camino? Y la palabra dura se la decimos para enderezarlo. Y si nos dejamos llevar por el sentimiento, ¿qué pasa? No le decimos nada y dejamos que ande por mal camino, que se pierda, que se condene. ¿Qué es el amor entonces? Ya antes del cristianismo, el viejo Aristóteles decía, amar es querer el bien del otro. El padre o la madre aman a su hijo cuando quieren el bien del hijo. Y entonces lo castigan y lo enderezan cuando hace falta porque lo aman, porque quieren el bien del hijo. El médico hace sufrir al enfermo porque quiere el bien del enfermo. Y entonces lo hace sufrir no porque sea un sádico, sino para curarlo. Ahí está el amor, en querer el bien del otro. No está tanto en las palabras, ni solamente en los sentimientos, sino que amamos cuando queremos el bien del otro. Y de esa manera nos amó Cristo. El amor de Cristo no fue un amor fácil. Hay veces que nos pintan el Sagrado Corazón, ese corazón de Cristo que ama a los hombres con tanta fuerza. Y sin embargo hay cada imagen más desgraciada del Sagrado Corazón, un Sagrado Corazón que parece blandito, livianito, ¿no es cierto? Que a veces ni siquiera tiene una cara que ni siquiera parece un varón, ¿no es cierto? Es lo que decía aquel fabricante de imágenes, estaba haciendo una imagen y le decía, ¿qué estás haciendo? Y bueno, depende, dice, si me sale con barba Jesucristo y si no la Magdalena. Y a veces nos pintan unos Cristos así. En un Sagrado Corazón todo caramelo, todo azúcar, todo blandito, todo rosado. No es así el amor de Cristo. En un gran escritor católico convertido y que sufrió mucho en su vida, decía, escribía en su diario el día del Sagrado Corazón, mal haya los que ven en este día el color rosado, cuando es la sangre roja de Cristo que brota a borbotones de su corazón abierto. Ese es el amor del corazón de Cristo, por eso lo pintan con fuego, porque es un amor fuerte, ardiente, por eso lo pintan coronado de espinas, porque es un amor doloroso y un amor dolido. Ahí está el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo podemos tratar de descubrirlo en algunas imágenes. Ese corazón de Cristo. Pensemos en el momento de la Anunciación. Cuando Dios desde el cielo mira a la tierra y tiene compasión de nuestra miseria, de esa humanidad que le ha vuelto las espaldas a Dios y que está hundida en el pecado y que marcha por el camino de la condenación eterna. Y entonces Dios tiene compasión de nosotros y decide hacer para salvarnos algo maravilloso. Decide hacerse hombre para salvarnos, hacerse hombre como uno de nosotros, y manda al ángel Gabriel a una doncella de Nazaret, a una virgen de Nazaret, para comunicarle el mensaje de que Dios la ha elegido para que sea su madre aquí en la tierra. Y la virgen dice que sí, y entonces, no por obra de varón, sino del Espíritu Santo, Dios se encarna en las entrañas de la Virgen Santísima. Pensemos en ese corazón de Cristo que es en un momento en el interior de María como un pequeño puntito, como una cabecita de alfiler que va creciendo, que se va formando en el Verbo que se hace carne en la encarnación de Dios. ¡Qué cosa tremenda! Y qué poco que lo conocemos, o qué poca importancia que le damos. Si hemos nacido en una familia cristiana y católica, entonces desde chico venimos escuchando Dios se hace hombre, y en Navidad miramos al niño Dios en el pesebre y nos dicen es Dios que se hizo hombre, y nos parece la cosa más normal, más natural del mundo que Dios se haya hecho hombre. No es lo más normal del mundo, no es lo más natural del mundo. Es una cosa gigantesca, maravillosa. Es algo que si no fuera por la fe incluso podía aparecer como increíble. Dios se hizo hombre. Y a veces cuando hablamos de la humildad y de la pobreza de Cristo, decimos, quiso nacer en un pesebre, y podía haber nacido en un palacio, pero Él eligió nacer pobre en un pesebre. Sí, sí, pero esa no es la pobreza de Cristo. Esa no es la pobreza de Cristo. ¿Por qué? Porque es cierto, si bien hay una diferencia grande entre un pesebre y el palacio del César en Roma, es mucho más grande la diferencia y la distancia que hay entre Dios y el hombre. Hay una distancia infinita. Esa es la pobreza de Dios, la encarnación. El pesebre nos muestra de alguna manera la pobreza de Cristo. Pero la pobreza grande de Cristo es que Dios infinito se hizo hombre como nosotros, en que el Verbo de Dios vino a ensuciar pañales en el pesebre, en que Dios tomó un cuerpo como el nuestro, en que el Creador se hizo como la criatura. Esa es la pobreza, la humillación de Dios, la encarnación. Y ahí entonces, mirando ese niño en el pesebre que parece un niño como todo niño, pero que no es un niño porque su Padre es Dios y porque su persona es la persona del Verbo hecho carne, ahí podemos empezar a descubrir el amor de Cristo. Esa imagen, la imagen de Dios en el pesebre, de Dios que por amor nuestro, que por compasión de nuestra miseria, que porque quería el bien para nosotros, se hizo hombre por nosotros. Fíjense cómo nos cuesta ese mandamiento que aparece en el Evangelio, amar a los enemigos. Qué difícil que es, ¿no es cierto? A veces nos cuesta amar a una persona que no nos hizo nada, no hablemos de un enemigo, un tipo que me cayó antipático, y me cuesta amarlo. Esa persona me cayó antipática, hay como ondas negativas que se chocan y entonces ya me molesta todo en esa persona, me molesta cómo habla, cómo camina, lo que hace, lo que no hace, ¿por qué? Porque me cuesta amarla. Mucho más a un enemigo, es decir, a alguien que me hizo un daño, a alguien que me hizo una injusticia, a alguien que hizo una porquería a mí o a una persona querida. ¡Qué difícil que es amar al enemigo! Parece imposible, parece un mandamiento imposible de cumplir. Y sin embargo Dios nos dio el ejemplo, porque cuando nosotros por el pecado le habíamos vuelto las espaldas a Dios, porque cuando nosotros por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios, Dios nos amó y se hizo hombre por nosotros para que dejáramos de ser enemigos y para que empezáramos a ser hijos de Dios. Ahí está el amor de Cristo en la encarnación. Y el amor de Cristo lo podemos mirar como lo hacíamos el otro día sobre el altar en la Eucaristía. Decíamos que esa presencia misteriosa de Jesús que viene sobre el altar en cada misa, que esa presencia silenciosa del Señor escondido en la hostia blanca en el sagrario, que esa presencia de Jesús que se nos entrega en la comunión como alimento para el alma, es un misterio tremendo de fe que no podemos contemplar con los ojos del cuerpo, pero decíamos también que es un misterio infinito de amor, porque solamente el amor de un Dios que nos ama con un amor infinito pudo inventar o descubrir, ocurrírsele una cosa que parece tan disparatada como esconderse bajo las apariencias del pan y del vino. No le bastó hacerse hombre, sino que de alguna manera se hizo pan para nosotros, para estar con nosotros, para estar presente en medio de nosotros en cada misa, para venir como alimento del alma a nosotros en cada comunión, como alimento del alma para que tuviéramos fuerza para recorrer en la tierra el camino difícil de la vida cristiana. Ahí está el amor de Cristo. No en un sentimiento superficial, no en palabras fáciles, está en la encarnación, está en la Eucaristía y está en la cruz. Pensemos aquella escena del Calvario, la tarde de aquel Viernes Santo, Cristo muriendo en la cruz entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más. Cristo, como lo veíamos el otro día en la Misa de los Hombres, Cristo abandonado por todos, traicionado por Judas, traicionado por cobardía por Pedro, entregado por los jefes de su pueblo, por los sumos sacerdotes de los judíos, condenado por la justicia de Pilatos y por la sensualidad de Herodes, condenado por la masa del pueblo que elige a Barrabás, todo ese pueblo al cual no le había hecho nada más que bien, había curado sus enfermos, resucitado los muertos, los había alimentado con el pan multiplicado, les había enseñado a conocer al Padre que está en el cielo, y sin embargo lo abandonan, lo rechazan, lo condenan. Cristo muerto en la cruz con su cuerpo destrozado por los azotes, por la corona de espinas, por los clavos. Y en un momento, un soldado romano que se acerca a la cruz a ver si Cristo ya está muerto. Y para ver si estaba muerto le clava la lanza en el costado y esa lanza entra en el corazón de Cristo y del corazón de Cristo muerto en la cruz sale sangre y agua, es decir, suero, porque ya no había más sangre en ese corazón. No solamente Cristo quiso morir por nosotros en la cruz, cargar nuestros pecados sobre sus espaldas, recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, sino que quiso entregarnos hasta la última gota de su sangre con una generosidad infinita. Ese es el corazón que simboliza el amor de Dios, corazón ardiente en fuego de caridad, corazón coronado de espinas por el dolor, corazón atravesado por la lanza del cual sale la sangre y el agua que va a lavar nuestros pecados en el bautismo y que nos va a alimentar en la Eucaristía. Ahí está el amor de Cristo. En el pesebre, en la Eucaristía, en el corazón de Cristo abierto en la cruz. Y una última imagen de ese amor de Cristo, pocos momentos antes de la muerte del Señor. Cristo que ya está por morir en la cruz, y junto a la cruz, unas pocas mujeres, solo un hombre, San Juan, y entre las mujeres, la Virgen Santísima, la Madre de Jesús. La Madre de Jesús que está allí junto a la cruz, con el dolor inmenso, con el dolor tan grande que puede tener una madre que ve morir a su hijo clavado en la cruz, y a ese hijo, que aparte de ser hijo suyo es hijo de Dios. Dolor inmenso en el corazón de la Virgen, pero al mismo tiempo nos dice San Juan, que es testigo presencial de la escena, que María estaba de pie junto a la cruz. No como la han pintado en alguna película, desmayada, tirada en el suelo, desesperada, llorando. No, con un dolor inmenso, pero al mismo tiempo con una fortaleza admirable, ella estaba de pie junto a la cruz. Cuando a todos abandonan a Cristo, cuando todos lo traicionan, cuando todos lo venden, Cuando todos se esconden, no, ella está junto a la cruz, sufriendo el dolor de la muerte del Hijo y la vergüenza de ser la madre del condenado. Y entonces Cristo, Cristo que se había dado ya en la última cena en la Eucaristía, Cristo que estaba por entregar la última gota de su sangre por amor nuestro, mira desde la cruz a la Virgen y mira a San Juan y pronuncia aquellas palabras maravillosas. Madre, este es tu hijo. Hijo, esta es tu madre. Y toda la tradición de la Iglesia ha sabido leer en esas palabras de Jesús que en San Juan Cristo nos estaba viendo a todos nosotros. Se había hecho hombre por nosotros. Se había hecho pan y vino por nosotros. Iba a entregar en la cruz hasta la última gota de sangre por nosotros. Y no le bastó. Todavía quiso darnos algo más. ¿Y qué fue lo que nos pudo dar? Lo mejor que tenía. Lo más noble, lo más grande, lo más limpio que tenía, que era su madre, la Virgen Santísima. Cristo nos la dio desde la cruz para que fuera madre nuestra desde el cielo. Ahí está el amor de Cristo. Pensemos entonces qué distante de ese amor que hablábamos al principio, de ese amor que son sentimientos del corazón humano que cambia como una veleta con cualquier viento, de ese amor que se expresa a veces en palabras mentirosas. El amor de Cristo no necesitó muchas palabras. Cristo habló muy poco en la cruz, 7 palabras, y Cristo no habla, sino que nos está amando en silencio en la Eucaristía. Cristo no nos amó con las palabras, sino con los hechos, con la encarnación, con la Eucaristía, con la cruz y con la Virgen. Cristo no nos amó con un amor fácil, con un amor liviano, sino con un amor crucificado, con un amor sangrante. Eso es lo que tenemos que ver cuando miremos al corazón de Cristo. No solo ese sentimentalismo superficial y romántico, sino mirar el amor heroico, el amor tremendo, el amor total, la entrega de Cristo por nosotros, y saber descubrir ese amor en cada página del Evangelio. Y saber descubrir que Dios me ama cada vez que miro al niño en el pesebre o que miro al Señor clavado en la cruz. Y saber descubrir el amor de Cristo cada vez que entro en la iglesia para adorar al Señor que está presente en el sagrario. Y cada vez que vengo a misa donde el Señor se hace presente sobre el altar. Y cada vez que lo recibo en la comunión. A ese inmenso amor de Cristo, ¿cuántas veces vengo a recibirlo distraído, pensando en cualquier cosa de una manera automática y a lo mejor con el alma y el corazón manchado? Y saber descubrir el amor de Cristo cada vez que miro la imagen de la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre mía desde el cielo, porque el Señor quiso que así fuera. Y entonces, si pensamos y tratamos de descubrir ese amor tan grande, tenemos que hacer, como lo venimos haciendo en estos días, un examen de conciencia. Aquel que hacía San Ignacio cuando miraba el crucifijo y empezaba por preguntarse, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por mí? Y mirando al Señor en la cruz decía, me amó y se entregó a la muerte por mí. Eso es lo que Cristo hizo por mí. Ese es el amor de Cristo. Y luego una segunda pregunta. ¿Y yo qué hice por Cristo? Y entonces mirando hacia mí mismo, tomar conciencia de todas mis miserias y de todos mis pecados, de todas las veces que le he fallado al Señor, de todas las veces que he vivido como un cristiano tibio, flojo, perezoso o cobarde, de todas las veces que le he vuelto las espaldas o me he olvidado de Él, tengo que tomar conciencia de eso, darme cuenta enfrente a ese amor de Cristo tan grande y tan total, qué poca cosa que es el amor por el cual yo le respondo. Y luego, después de preguntarme qué ha hecho Cristo por mí y de descubrir la inmensidad de su amor, y de preguntarme qué hice yo por Cristo y de ver qué flojo que soy yo para amarlo, con qué egoísmo le respondo a su generosidad, mirar para adelante y hacerme la tercera pregunta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Cómo tiene que ser mi respuesta a ese amor infinito del corazón de Jesús? ¿Cómo tiene que ser mi respuesta para ser generosa a esa generosidad sin límites de Cristo? Vamos a pensarlo mañana, ya culminando la preparación para la novena. Y lo vamos a hacer precisamente mirando hacia la Virgen Santísima. Porque si hay aquí en la tierra una respuesta plena de amor al amor del corazón de Cristo, es la respuesta de la Santísima Virgen. Ya desde el primer momento. No hay nada que esté más cerca del corazón de Cristo que el corazón de María. Pensemos en esa primera escena que decíamos, el corazón de Cristo pequeñito que se va formando en las entrañas de la Santísima Virgen y que va latiendo junto con el corazón de la Madre. Pensemos en la última escena, la lanza que atraviesa el corazón de Cristo y que es como una espada invisible de dolor que atraviesa el corazón de la Virgen. En la primera escena podemos imaginar esos dos corazones, el de la madre y el hijo, latiendo juntos. Una vez leí que habían hecho el experimento en una maternidad de grabar el latido del corazón de las madres de los niños que estaban allí. Y cuando un niño lloraba, por un parlante suavemente en la pieza aquella iban pasando los distintos latidos de los corazones. Y el niño recién nacido reconocía el latido del corazón de su madre y dejaba de llorar cuando lo escuchaba. De tal manera ha estado durante 9 meses latiendo junto el corazón del niño con el corazón de la madre. De esa manera ha latido el corazón de Cristo con el corazón de María. Y también, si pensamos en la escena final, en la cruz, ¿cuántas veces pintan los novios que quieren decir que se aman los dos corazones atravesados por una flecha? También podemos imaginar así el corazón de Cristo atravesado por la lanza de hierro y el corazón de María unido al corazón de Cristo porque en ese momento lo atraviesa una espada invisible de dolor. Y entonces, para responder a la tercera pregunta, ¿cómo tengo que responder yo al amor de Cristo? No hay nada mejor que mirar hacia el corazón de María, hacia el ejemplo de la Santísima Virgen.